Maya, hasta el Caney, para el mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero. Y vamos a compartir, pensando en que el programa no solamente es para chicos y chicas, sino también para educadores, para padres, madres, tías, abuelos, amigos, amigas. Y hay un material muy interesante que sacó UNICEF hace unos años y de la mano de una cuentista que se llama Graciela Montes. Y ella pensó y recopiló este material que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? ¿Sí? Los derechos de niños y niñas, pensando en que muchas organizaciones están abocadas a evitar que el Estado en muchas de sus manifestaciones nos atropelle a abuelos, a jóvenes, a trabajadores y también a niños y a niñas. Estas entidades, como por ejemplo los talleres barriales, como por ejemplo la olla que se organiza en Plaza San Martín, como cada una de las experiencias culturales y barriales, tienen que ver entonces con reivindicar la cultura, reivindicar la salud, reivindicar también los derechos de niñas y niños, derecho a educarse, estar en un lugar sano, a que se los respeten, derecho a tantas otras cosas. Y eso hay que remar, remar en conjunto, no remar uno solo, sino que pensar, discutir, hablar, peticionar, hacer, movilizar y tantas otras cosas. Y para eso nos juntamos muchas veces, leemos, estudiamos y desde la biblioteca también vamos compartiendo diversos materiales. ¿Para qué? Para pensar juntos, para formarnos, para aprender. Y este material tan interesante, queremos compartir pedacitos. ¿Para qué? Para después combinar con la música, con cuentos, con poesías, con otras cosas. Así que este material está presentado, está en la biblioteca también, en un pequeño cuadernillo. Y uno de sus primeros artículos trata sobre de qué hablamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos. Y dice así: hablamos de leyes, de las leyes que protegen a la infancia. Como todos tuvimos una infancia, fuimos niños o niñas, es una manera de hablar de la protección de todos. Es cuando uno mira hacia atrás, hacia la propia infancia, y recuerda cómo era ser niño. Se le vienen a la memoria muchas escenas concretas, escenas buenas y escenas malas, pequeñas o grandes humillaciones a las que otros, que ya no eran niños y sin embargo lo habían sido, nos sometieron. Y también momentos felices en que alguien, que ya no era un niño pero lo había sido, demostró comprendernos, nos abrió los brazos y nos dio su amparo, las puertas que se nos abrieron y las que nos cerraron. Recordar esas escenas concretas, esos momentos puntuales, puede servir de vacuna para no caer en la despersonalización y terminar hablando de los derechos del niño como quien habla de un trámite burocrático. Aunque te estemos hablando de leyes y convenciones que parecen cuestiones abstractas y lejanas, estamos hablando al mismo tiempo de algo tan íntimo como nuestro propio pasado. Las leyes, aun las que no conocemos, influyen en nuestras vidas. Estas que tratamos aquí tienen una enorme influencia sobre la infancia, puesto que se ocupan de garantizar a los niños sus derechos. Cada vez que hablemos de proteger, estaremos hablando, pues, de proteger esos derechos y sabremos que detrás de esos derechos hay leyes que obligan a respetarlas. Cuando la gallina canta, huevo tiene en el coroto. Thank you. continuamos donde se expresa Graciela Montes como recopiladora de este material sobre derechos de niñas y niños, que dice: la protección necesaria. Nacemos pequeños y vulnerables, necesitados de ayuda, llenos de posibilidades también y de deseos de entrar al mundo, pero frágiles e inmaduros. Vamos a crecer, queremos crecer, pero mientras estemos creciendo necesitaremos ayuda. El gavilán trabalengua le dijo al de tres de azúcar de una manera muy clara: los tocotocos ya le daron, han tomado de la mano como hermana, ya le daron sus cantaros, mirá, no estamos viniendo y dándole el puerto, ¿cuál está el ara? Los tocotocos ya le daron, han tomado de la mano como hermana, ya le daron sus cantaros, mirá, no estamos viniendo y dándole el puerto, ¿cuál está el ara? Gavilán trabalenguas, tocuyano, pihualvarao y canela se dan la mano. Ay, gavilán trabalenguas, tocuyano, pihualvarao y canela. Gavilán, que es pío pío. Gavilán, que es pao pao. Gavilán, que es pío pío. Gavilán, que es pao pao. Con su pico amarillerinillo, con su pico rosarrera, con su piquito amarillerinillo, con su pico rosarrera, con su piquito amarillo, con su pico rosarrera, con su pico amarillerinillo, con su pico rosarrera. El gavilán trabalengua le dijo al de tres de azúcar, mira que de una manerita muy clara. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con lápiz brillante. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes invisibles, de piedra, irrompibles. ¿Y vos quién creyeras? No los ves siquiera. Dibujo 100, 10, 1 y no subís a ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Y hago bellos puentes para que me encuentres. Puentes, de Elsa Borneman, del libro de los chicos enamorados. Choripán con chimichurri. Choripán con chimichurri. Una gota choripán de pis. Choripán con chimichurri. Una gota choripán de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Una gota de pan con chimichurri. Porque te portaste mal, carajo. Y seguimos en Entre Cuentos, aquí ya con invitadas al programa de hoy. Y bueno, una alegría, porque en el programa anterior contábamos lo que fue algo de lo que fue la fiesta en Mansión Obrera. Mansión Obrera, le cuento a todos los oyentes, es un espacio histórico. Es un espacio, es un arrabal, como postal, si se quiere, con un empedrado, con casas antiguas, lleno de chicos corriendo por todos lados, el 214 pasando a 1000 por hora, ese olor a barrio, ese olor a cloaca y a su vez olor a plantas y a humedad que hay por todos lados. Y a su vez, bueno, muchos colores y muchas actividades. Y uno de los espacios principales está ahí en el pasaje Wilde, en esa callejuela también pintoresca. Y ahí está el Centro Cultural Mansión Obrera. Y ahora, como la familia crece, a la vuelta hay otro espacio que también es parte del Centro Cultural. Y tenemos dos invitadas que se van a presentar. ¿Cómo están? Hola, soy Ali. ¿Qué tal? Yo soy Julia. Bien, y ustedes forman parte del espacio y son las talleristas y que hacen un poco de todo. Pues yo las he visto preparando películas, haciendo la leche, haciendo talleres. Y sí, sí, lo que pasa es que al ser un espacio que combina, ¿no?, lo que es el centro cultural con lo que es la radio que está a la vuelta y serigrafía, y ya es un espacio que tiene 5 o 6 años. De laburo, entonces se pueden hacer varias cosas. Es un espacio multifacético. Tal cual. ¿Y cómo es un día de taller ahí en Mansión Obrera? Y más o menos el taller de niños se viene haciendo hace 4 años. Y uh-huh. va mutando. O sea, pasamos por lo radial, así de grabar las voces y trabajar uh-huh. con canciones, a lo artístico, con... se trabajó con cerámica, después se hicieron más de lo que tiene que ver con cine. Bien. El año pasado hicimos esto, como vos decías, una película uh-huh. que se llamaba Los Pibes Chorros, que fue una idea de los chicos en realidad, porque empezaron a ver que se podían grabar y que estaba bueno actuar, uh-huh. y lo hicieron para la FLIA en realidad, porque allá en la Nueva York hay un artista que se llama Pedro el Colombiano, sí. que canta cumbia colombiana, y los niños casi siempre que estamos en algún puerto de la FLIA, que es la Feria del Libro, venden sus CDs, y ellos dijeron que querían vender un CD, pero del taller de niños, que tengo una película, así que... Qué bueno, y bueno, la FLIA, seguramente los oyentes la conocen, pero es la Feria del Libro Independiente, y artesanal o autogestionado. Autogestiva, que no solamente se hace acá en La Plata, sino que se hace en Buenos Aires, que creo que ahí comenzó. Y ahora hay como un hijito de la FLIA que está en Punta Lara. Leía la otra vez que se suspendió por mal tiempo la otra vez. Así que, bueno, va creciendo. Y se hizo acá en el Olga Vázquez en 2 oportunidades, donde todos hemos participado. Me acuerdo del puesto donde estaban los chicos. Estaba Agustín con su vocecita. ¡Eduardo, comprarlos! Y algo que queríamos comentar también es que ese centro cultural tiene una radio comunitaria. Cuéntenos un poquito cómo se llama, qué cosas está haciendo en la radio. Bueno, la radio es la Charlatana, que está funcionando desde el 2010. Bueno, gracias a... Primero, el financiamiento siempre es propio mediante la presentación de proyectos, buscar fondos de recaudaciones a partir de jornadas, eventos. Uh-huh. Y gracias a que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos arman un taller para... surge un taller con la posibilidad de hacer transmisores. Y bueno, nosotros estuvimos participando de ese taller en ese año, en 2010, y bueno, a partir de eso ya el transmisor es como el ingrediente principal para la radio, que hoy ya podríamos decir que tiene casi 2 años, bueno, un poco menos, pero nada, viene funcionando, re bien, y más teniendo en cuenta que esto, como decía Juli antes, que es un espacio... cuando uno habla de la Nueva York, hablamos esto, no solo de la radio ni de Mansión, hablamos de Mansión, de la radio, del MTD, uh-huh. Los compañeros, las cooperativas, uh-huh. un espacio multifacético que tiene eso de agradable, justamente, que uno llega a la Nueva York y no llega a un espacio, llega a muchos a la vez. Me acuerdo, creo que fue una de las primeras transmisiones de la radio, un 24 de junio del 2010, que hubo una jornada callejera en alusión al 26 de junio, y que en aquel momento, pronto a la fecha del octavo aniversario de lo que fue la masacre de Avellaneda, donde había una transmisión callejera de la radio. Claro, es que en realidad en un comienzo la radio, al no tener espacio físico y al no tener muchos compañeros que estén participando, se hacía en la calle, se sacaban los equipos, pero empezó siendo 3 mañanas y era muy bueno porque estaba ahí Marcelo, que es un compañero, ¿sí? Y la gente pasaba por la calle y le avisaba cosas al vecino de la otra cuadra, y digamos, tuvo sus frutos para después, que ahora es distinto, la radio está dentro, al lado de lo que es la carpintería del movimiento, que ahí nos tenemos un poco de problemas porque cuando está el taladro no podemos salir al aire, pero es distinto, pero el vínculo con el barrio ya está de cuando la radio estaba visibilizada afuera. Bien, bueno, hacemos una pausa musical y luego seguimos charlando ya de lo que fue la fiesta de este sábado, donde no solamente estuvieron los amigos de la Nueva York, sino de otras partes de Berisso. Mm. toca la flauta y el coyuyo la guitarra. Yo he visto a sapo volar y al zorro con alpargatas, y en el medio de la mar a un burro asando batatas. La rana le dice al sapo, anda para allá sarnoso. Responde el sapo y le dice, sarnoso pero buen mozo. De las aves que vuelan me gusta el sapo, porque petiso y gordo, panzón y ñato, panzón y ñato. Y luego de la buena música continuamos con Entre Cuentos. Y hablando de experiencias radiales, yo les cuento, participé colaborando en un programa que se llamaba El Andamio, una construcción para otra construcción, cuando vivía en Ushuaia, y lo hacía junto a una docente, junto a Adriana. Y en verdad, bueno, las experiencias radiales uno se va haciendo, y por eso también no es que hace años me dedico a esto, sino que de alguna forma también creo que es muy importante un programa para chicos y chicas, y a su vez también es una forma de construir infancia, y a su vez, bueno, uno va aprendiendo también. Cada vez que vienen los invitados o las invitadas decimos, uy, qué nervio. Bueno, a mí también me da un poco de cosquilla. Imagínense expresarse sin los títeres. Es como estar un poco desnudo. Pero decíamos que, bueno, que ustedes están estudiando periodismo y eso también, estas herramientas son para siempre, las que se están construyendo todos los días con esto de hacerse fuertes en lo que es la comunicación, en este caso en lo radial y en lo comunitario, que es tan importante, que es parte ya de nuestro proyecto de vida, ¿no? Creo que vamos a tener muchos años y vamos a seguir con estas cosas, siempre digo, por más que tengamos profesiones diversas. Y me parece importante, bueno, fue el sábado, fue muy importante un encuentro donde se festejaron los 10 años de lo que es el MTD de Berisso, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que hoy es algo mucho más grande porque tiene que ver con actividades productivas, con actividades culturales. Y el otro día cometí un furcio porque decía en el programa de radio anterior, y decía el acto, ¿no? Y dije, no, nosotros, a veces la izquierda muy estructurada tiene actos, y lo nuestro es más que todo los festejos, tiene que ver con lo que es las jornadas, jornadas que también tienen que ver con la lucha, que tienen que ver con muchas cosas. Y sí, fue un verdadero festejo. A la mañana, bueno, hubo una comida y luego después vinieron las otras actividades. Bueno, cuéntenme un poquito cómo fue esa jornada de memoria, esa jornada de resistencia, de lucha y también de alegría. Y la verdad es que estuvo muy bueno. Nosotros ahí, al ser los que recibíamos, quedamos muy contentos porque hubo gente de los 8 barrios de Berisso. Al mediodía el almuerzo fue una cena compartida, era la canasta, cada barrio llevaba comidas, mucha gente llevó comidas típicas peruanas, bolivianas, y eso estuvo bueno porque es un momento que a veces uno no se encuentra a compartir y a charlar más allá de lo que es una asamblea o una mesa, así que ahí hubo bastante intercambio entre todos los barrios y eso estuvo buenísimo. Y mientras era el almuerzo también hubo radio abierta ahí preguntando cosas que también estuvo bueno. Se acercaron las voces de compañeros que no pudieron estar en ese momento o compañeros que están en otras partes del país. Eso estuvo re lindo también. Emocionante. Que participamos de algo muy grande, ¿no? También. Y sí, y a la tarde, después de esto, haciendo énfasis en lo que es lo cultural, y todas las bandas, viste, como diciendo, che, qué bueno esto, todos estos laburos que se están haciendo. Y se compartió mucho también con los nenes dando vueltas, había un castillo inflable, una experiencia nueva para nosotros, sí, que nunca había estado. Celina me decía, contra todos mis principios contratamos un castillo inflable, es que no pude ir con los títeres tampoco, porque claro, tenía que trabajar una actividad en Pereira y llegué un poco más tarde, pero estuve también de alguna forma. Los nenes todos me pasaron boleta, y los títeres, me decían, sí, todos. Sí, siempre están acostumbrados a que vaya. Sí. No, estuvo muy bueno. Después también lo que hubo, que eso fue quizá también otra parte emotiva de la jornada, fue que entre el almuerzo y esto que decía Juli, que pasó en la plaza, en la placita que justo está enfrente de la, sí, charlatana, fue una mística, una especie de mística en donde se hizo un recorrido a través de una línea del tiempo, una línea del tiempo en forma de caracol, muy, mirá, también muy, digamos, significativo esa cuestión. Que bueno, justamente contaba el recorrido desde el 2002, cuando nacen los los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, sí. Hasta el día de hoy, en que, como haciendo hincapié en la continuidad, digamos, de esta lucha. Otra vez. Que ver entonces con el festejo, la línea de tiempo. Sí, no, eso en realidad finalizó en hacer hincapié en la continuidad de la lucha y después esto, terminó con la presentación de las bandas, que muchas de las bandas, en realidad todas las bandas son muy allegadas a los distintos barrios de Berisso, una de las cuales nace en la Nueva York, que sí. Es la Renueva Cumbiera, la banda de muchos de los pibes que están participando actualmente y vienen participando ya hace un par de años de los talleres de jóvenes de ahí de Mansión Obrera. Y eso estuvo re bueno. Y porque los pibes también tuvieron como ese acercamiento a las bandas digamos, de alrededores de Berisso, de La Plata, uh-huh. Quizá de Ensenada, que son bandas que conocen hace mucho al barrio y que los conocían a los pibes, pero desde otro lugar. Y ahora, digamos, se están conociendo como músicos también. ¡Fua! ¡Buenísimo! ¡Qué cosa! Y aparte, pibes que han participado en otros años en la experiencia de los talleres infantiles. ¿Y qué se viene este año, entonces, para el taller para chicos y chicas? Y este año tenemos un compañero nuevo, que es El Porra, que es un chico ahí del barrio, que es guitarrista. Ajá. Él está en la banda de rock de sí. Lo que es la Nueva York. Así que se sumó con nosotras, entonces vamos con un tinte más musical. Uh-huh. Todavía no estamos aprendiendo guitarra, estamos ahí medio peleados entre la guitarra y el piano. Pero por ahora estamos escuchando música, estamos haciendo ritmos así con chapiteros, armado de instrumentos. Así que este año va por ese lado la cosa. Bueno, enormemente agradecido por esta oportunidad que se han acercado ustedes a la radio. Le han quitado tiempito a una reunión, pero una alegría y las felicitaciones de todos los compañeros y compañeras porque la actividad en Nueva York y en tantos otros espacios es tan linda, tan importante, esto de construir infancia en cada uno de nuestros talleres y hace que, bueno, también contar estos festejos que nos hacen bien, que nos encuentran y que, bueno, que son parte de nuestra historia. Así que, Juli, Ali, un millón de gracias. Bueno, gracias a vos, Edu, por el espacio. Hasta la próxima. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la noche, Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Achaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. En revista La Pulseada de Mayo, la crítica situación del sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez en la provincia de Buenos Aires, las denuncias por vaciamiento y falta de recursos que hacen las organizaciones y trabajadores del sector. Además, la complicidad civil en la dictadura, el caso de Carlos Alberto Moreno, el abogado que fue asesinado por defender a los obreros de Loma Negra, la muerte de Luis Gorosito, un nuevo caso de tortura y asesinato en una cárcel bonaerense, el documental sobre Inakayal, el cacique capturado por Roca y exhibido en el Museo de La Plata, Los sueños de Milena Salamanca, la platense que fue revelación en Cosquín, la página de los centros culturales y Barullo, el suplemento de los pibes del padre Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. La radio leche. La radio leche. Hola, soy Julia y tengo un hijo que se llama Esteban. Y somos jirafas. Y vivo en la calle Nueva York. Y como torta frita. Y tomo agua. Y trabajo de niñera. Y yo vivo en el campito. Soy Dominga, la jirafa. Me fascinan las alturas. Cuando el sol ya está dormido. Mi almohada de luna. Si me enfado, canto fados y la mufa se me va. Y si el sol ya se levanta, es hora de despertar. Fascinan las alturas cuando el sol ya está dormido. Sueño en mi almohada de luna. Si me enfado, canto fados y la mufa se me va. Y si el sol ya se levanta, es hora de despertar. Fascinan las alturas cuando el sol ya está dormido. Sueño en mi almohada la luna. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Y estamos aquí asomándonos animalanzas. ¡Wow! Adivinanzas con animales de Latinoamérica. Una edición así sencillita que le pusieron un nombre muy lindo y muy divertido. Se llama ¿Faltó el profe o faltó la profe? Para darnos cuenta que estas cosas se pueden leer sencillamente en la escuela en la hora libre. Sobre todo chicas y chicos más grandecitos. Y estas animalanzas, algunas son muy pícaras, son adivinanzas entonces con animales. Y así que cada vez que vamos relatando, pensar en animales. Dice, ¿qué clase de animal es un mamífero con pelo en la planta de los pies? ¡Wow! ¿Qué será? No lo voy a decir todavía, ¿eh? Entonces, ¿qué clase de animal es un mamífero con pelo en la planta de los pies? Voy a leer otra. Volar, volar. Pájaro sin costillar. Se para en las mesas, aunque no hable. Y en el sombrero de los frailes. Oh, este es medio difícil. Vivo a los altos y guardo a mis hijos en el bolsillo. Este es re fácil, lo adivinó ya Fernando, a pesar que está, bueno, haciendo sus tareas y de operación, pensando en un montón de cosas, pero es muy fácil. Y pensemos también, tiene nombre de animal, el apellido de un santo. Se viste de tres colores, negro, colorado y blanco. Oh, ¿qué será? La vaquita de San Antonio. Ni yo la adivinaba, me podía sentar, vuelvo a leerlo. Tiene nombre de animal, el apellido de un santo. Se viste de tres colores, negro, colorado y blanco. Está buenísimo. Este sí que está lindo. Vamos a leer otro que dice, pasa despacito, con su casa a cuestas, vista de reojo, parece una piedra. Pasa despacito, con su casa a cuestas, vista de reojo, parece una piedra. Este es re fácil, y no es el caracol, es la tortuga. ¿Una más hacemos? Bueno, Fernando me está pidiendo una más, o algo así. Largo, larguero, pasó un caballero. Patas coloradas, trajecito overo. Esa es, por la rima, también nos ayuda. Es el tero. Adivina, adivinajera. No tiene traje. Y sí, faltriquera. ¿Qué será faltriquera? ¿Qué palabra? Ese es otro. Otro que es el canguro. Animalito bravo, piquito doblado. Sombrerito bayo, ponchito listado. Es el carancho. Fíjense cuántas palabras se usan del campo, ¿no? Cuando se habla de bayo, de overo. Todas palabras que por ahí mucho acá en la ciudad no usamos mucho. Tiene una camioneta overa. Nadie usa eso. Usa más que todo, se usa más en el campo, sobre todo con los animales, con los caballos, con las vacas. ¿Qué clase de animal es un mamífero con pelo en la planta de los pies? Lo habíamos dicho recién, es el oso polar. Yo no, la verdad es que no lo entiendo, porque la planta de los pies. En el mar es donde vivo. Plateado es mi color. Cruzo veloz como un rayo. Adivina quién soy. Sí, algo que se come muy rico. De chico comía muchas. Las sardinas. Plateadas las sardinas. Tiene un hocico afilado. Es un veloz nadador. Alguien lo ha calificado de hombres devorador. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon. El tiburón. Sí. José llega todos los días a la escuela saltando la perecita del fondo y con todos sus perros ladrándole los talones. Él es de Jujuy y nos va a contar qué se dice de los duendes en su provincia. empieza en Jujuy, está grabando ya. Empieza en Jujuy y le pasó a mi hermana. Cuando ella tenía 4 años. Y se le había aparecido un duende en una chacra. Y ese duende le invitaba a jugar. Dice que el duende, mi hermana en realidad no quería, y el duende le empezaba a patear, arrastrándola, que vaya a jugar con ella. Y entonces ella empezó a gritar, mi hermano, mi sobrino, digo, mis primos, fueron corriendo a ver la vez que había pasado. Y cuando llegó ella estaba llorando y nadie nada más. Y dice mi mamá que cuenta ella que ese duende aparece como que las mujeres abortaban a los hijos y lo enterraban ahí. Y ese duende aparece. Esa historia así me contaron. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar. Corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando. Con mi mano de lana virita te voy a acariciar. Resulta que venía el sapo caminando y cuando llegó a la esquina se encontró con un cuervo. Pero este no era un cuervo cualquiera, no. Estaba vestido de smoking y con un estuche de guitarra en la mano. «¿Pero cómo le va?», dijo el sapo. «¿Pero qué facha que trae? ¡Qué pintón!» «¿Vio?», dijo el cuervo. «Acá estoy». «Dígame, pero... ¿y esa facha, esa pinta, qué se debe?» «Es que tengo una fiesta». «Mire usted, pero yo... escúchame, yo quiero ir a esa fiesta. ¿Puedo ir?» «No, pero escúcheme, es una fiesta de pájaros, usted es un sapo. Aparte otra cosita, mi amigo, usted está desnudo». Yo estoy vestido de smoking. Sí, pero no importa, yo me voy y me pongo un saquito. No. Mira, no perdemos más el tiempo. Me voy y lo dejo porque se me hace tarde. Hasta luego. Y cuando el cuervo se descuidó, el sapo se zambulló adentro del estuche de la guitarra. Y allá partió el cuervo, ¿no? Y cuando llegó la fiesta, ¡fa! Era una fiesta formidable, alucinante. Había pájaros de toda especie, de todo tipo. Y ahí nomás, comenzaron a comer y a beber y a charlar, y de repente se escuchó el colibrí que dijo: ¡Que saque la guitarra el cuervo! ¡Que saque la guitarra el cuervo! Pero cómo no, y ahí sacó la guitarra el cuervo y empezaron a guitarrear y meta chamamé, meta chacarera, y todo el mundo. Y el sapo aprovechó la situación y se salió del estuche. Se metió abajo una cortina y ahí empezó a escuchar. ¡Qué cosa hermosa, por favor! Pero no aguantó más y empezó también a cantar él. ¿Qué es ese ruido tan espantoso?, dijo el venteveo. Y se empezaron a callar los pájaros. Y quedó el sapo. ¿Qué hace un sapo en una fiesta de pájaros?, dijo la reina mora. No, lo que pasa es que a mí, a mí me invitó el cuervo. Uy, el cuervo, cuando escuchó eso, se quedó morado, verde, azul, de todos colores. ¡Retírese inmediatamente de esta fiesta, cara dura e insolente! ¿Qué se atreve a venir acá a una fiesta de pájaros? ¡Somos todos pájaros! ¡Usted es un sapo y hondo! ¡Retírese! ¡Ah, pero cómo hago si la fiesta! ¡Ah, retírese! Y entonces, cuando se descuidaron, ahí nomás, el sapo se metió adentro del estuche. Bueno, la fiesta terminó, todo el mundo se saludó. ¡Chao, chao! ¡Qué hermosa fiesta! Sí. Se fueron. Y el cuervo agarró el estuche y partió. Y mientras venía volando, iba diciendo: ¿cómo habrá hecho este sapo atorrante para venir acá? Ya sé. Agarró en pleno vuelo, abrió el estuche de la guitarra y ahí venía el sapo metido adentro. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡No, que me caigo! Y quedó colgado el sapo del estuche de la guitarra. ¡Fuera! ¡Váyase! ¡No, que me caigo! Y ahí empezó a planear el sapo. Iba cayendo. ¡Junten, chusito! ¡Junten, patito! ¡Que me caigo! ¡Junten! Y fue a parar al lago Los Molinos y ¡pac! Se hizo sopa el sapoche. Y mientras el sapo iba planeando, el cuervo se puso a pensar y dijo: ¡Miramos! De las aves que vuelan, me gusta el sapo. Porque es petizo y gordo, panzón y ñato. 2, 3, 4.

voy a salir a descubrir ese mundo. Así que de unos aletazos pegó un salto, trepó a la alambrada y ahí salió del gallinero. Y comenzó a caminar. Una patita y otra patita. Una patita y otra patita. Una patita y otra patita. Y de pronto empezó a descubrir aromas y colores nuevos, hasta que de pronto encontró una piedra. La miró detenidamente, la tocó un poco con el pico, con la patita y dijo: «¿Vos? Vos no sos una montaña». Y siguió andando y encontró un charquito de agua y pensó: esto no es un mar. Y siguió andando y encontró un hilito de agua que pasaba por un campito y dijo: «Vos no sos un río». Y de tanto andar llegó a una maceta que tenía una planta frondosa y dijo: «¿Vos? Vos no sos una selva». Y de tanto andar y andar llegó a la ciudad, y la tarde se hizo noche, y la gente andaba caminando por la calle, pero la noche luego se hizo madrugada, y mientras estaba en la ciudad pasaba por las veredas, pasaba por los comercios y escuchaba las cortinas que se abrían de la roticería, del almacén, y las voces humanas, y una voz humana que dijo: «¿Y este gallo? ¿De quién es este gallo?». «¿Este gallo? ¿De quién es este gallo?», dijo otro señor. Y él empezó como a asustarse. Y de tanto andar, porque había caminado y caminado, y estaba tan cansado, empezó a caminar un poquito más rápido, con miedo al que algún auto lo pise. Y de pronto subió de un salto a una pared mediana, luego a una más alta, y luego subió a lo más alto de una chimenea. Y allí se quedó para siempre, dueño del viento que lo hace girar, para indicarles el rumbo a quienes buscan nuevos caminos, nuevos senderos y nuevos horizontes. Acabamos de escuchar El gallo de las veletas, cuento de Javier Villafañe. Thank you. uno que gobierne ahí, comadre la rana. Señor, señor, llegó su marido. Sí, cómo no. ¿Y qué le trajo? Una camisa. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vámonos pa'l sermón. No tengo calzón. Su botellita no tiene tapita. El dama juononón no tiene tapón. Sapo, sapito y pom, pom, pom, que no tiene tapón. Sapo, sapito y pom, pom, pom, que no tiene tapón. Pom, pom. Oiga usted, señor, ya la rana se murió. Y si no lo entiende, escuche bien. Ya la rana se murió. Oiga usted, señor, ya la rana se murió. Y si no lo entiende, escuche bien. Ya la rana se murió. Y nos vamos despidiendo ya del programa número 10. Decíamos recién que nos deja 10 puntos para este día, para andar y desandar lo que falta. Decirles que estamos aquí en Radionauta FM 106.3 y también en Radio Astilla 97.5 FM. Radio Astilla, que es de Ensenada. Y compartir con ustedes esta alegría de andar, de leer, de escuchar. Y también de contar historias, escuchar buena música. De eso se trata Entre Cuentos. Nos vemos entonces la semana que viene. Chau. Entre Cuentos. Un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos. Un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Radionauta. FM 106.3.